Viajé. Pregunté. Hola, buenos días. Busqué. Yo llevo 500 años reencarnándome. Indagué por todo el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Y es algo inexplicable. APM Direct, un gran programa de AFA Freak Banking. I have pepper spray in my purse and I will use it.